segundo tiempo de esa te la debo. Señores, estamos segunda hora. Entramos, está fresquito afuera. Sí, sí, ¿eh? Fuimos a echar un poco de humo y la verdad que... Linda semana esta, te ¿no? Te manda espera. Para adentro. Bueno, sí, ¿no? Sí. ¿Linda semana? Discúlpeme. Linda semana esta, un clima de 17, 18 grados, el fin de semana se espera 21 grados. ¿Eh? Sí, el fin de semana estuvo bravito. Está como sí, pronóstico sí. Del tiempo, ¿sí usted? Sí, sí, sí, una cosa. ¿Cómo viene? Mañana que es parcialmente nublado, sol. Mañana parcialmente nublado con una temperatura que oscila entre los 4 grados y los 17, 18. Y los 35. Fahrenheit. Bueno, reiteramos que tenemos un sorteo del Club Cervecero Los Hornillos, sí. Que pueden beber una pinta, nos tienen que mandar un mensaje diciendo si quieren votar por John Lennon o Paul McCartney. ¿Usted ya votó, Andrés? Siempre, siempre. Yo Lucho. Estoy del lado, de un lado del mostrador. Yo puedo estar de cualquiera de los dos lados. Mirá vos. Así está el país. A mí me cuesta esos dos intérpretes. Bueno. ¿En qué sentido? Y no suelo escucharlo mucho. Lo he escuchado gracias a ustedes que me han acercado unos temas. Pero él es más de los Stones. Yo soy más de los Stones, pero no esa rivalidad musical. Pero nunca me he dicho hoy que gana escuchar los Beatles. Claro. No me ha nacido, no sé. Se enojó el doctor. No le voy a hablar más a usted. Bueno. No le voy a dirigir más la palabra. ¿A qué número lo tiene que hacer? Al 354456. Sí, perdón, 576173. Pues está fuera del Valle o no tiene característica del Valle. Claro. Y si no, 576173. Mensaje de texto, sí, WhatsApp. Fácil. Lo que se le ocurre. Telegram, bombas de humo. O si no, el Facebook, si usted lo abre. Sí, doctor. Por supuesto. Estamos todos los días. Semestre, el grito. O el Instagram. El grito. .88. Ese no lo abro yo generalmente. ¿No lo abre usted? ¿No le abre al Instagram? El Instagram no. Porque bueno. Yo no tengo Instagram. Ya se los comenté varias veces. Yo parece. Tampoco tengo Instagram. ¿Ah, usted tampoco? Sí. Bueno. ¿Usted, Andrés? Sí, sí, por supuesto. Bueno, muy bien. Y también estamos transmitiendo por Facebook Live, ¿sí? Ahora estamos transmitiendo, ¿no? En ese santo. Sí. Peinate que viene gente, me decía mi abuela. ¿Querés que mandemos un mensaje al aire? Dale. Bueno, dígalo. Vamos a ver si sale bien, ¿eh? Ustedes saben que estas cosas muchas veces fallan, ¿eh? ¡Oh! ¡Qué gracioso! Flor de competencia tenemos hoy. Es por Manuel y John Lennon. Me asusté, seguro. Voto por los dos. Bueno, ahí pasaba Asti votando. ¡Qué grande! John Lennon y Paul McCartney. Por los dos, no se decide. Paula Lolo dice: hola, vos. Claro que voto por John. Saludos, chiques. Me hacen reír mucho, ¿sí? Bueno. Después teníamos mensaje de Anto también. Vale, mandando saludos a Anto. Votando por... no voto por nadie, en realidad. Ah, bueno, está bien. Podría votar, si le ocurre votar por alguien. Leo de San Martín mandaba saludos. ¿Y Leo votó a alguien? No votó a nadie. Es muy Stone, Leo, me parece. Leo, no, es muy Beatle también. Lo que pasa es que es muy difícil que se decida, me parece a mí. Muy difícil que se decida por alguno de los dos. Por alguno de los dos, sí. La veo difícil. Bueno, excelente, amigo. Habíamos hablado un poco del negro Fontana Rosa, sí. Que bueno, usted nos acercó una nota interesante. Sí, hay una notita bueno que sacó acá un diario nacional que dice el 19 de julio, un día de hoy, pero el año 2007, desencarnaba en Rosario el dibujante y escritor Roberto Fontana Rosa, una de las grandes personalidades de la cultura argentina, tal cual, como dice la nota. Sí. Al cumplirse un nuevo aniversario de su muerte... Las frases del talentoso ilustrador forman parte del imaginario colectivo argentino. Claro que sí. A lo largo de la vida, Fontana Rosa supo construir su obra siguiendo un simultáneo de dos caminos en apariencias distintas. El del dibujo y el de la escritura. Como historietista dio vida a Inodoro Pereira, a Boogie el Aceitoso, ese muy conocido, y ilustró una innumerable cantidad de chistes sueltos. A su vez, desde su faceta literaria, publicó varios libros de cuentos y novelas, entre ellos El mundo ha vivido equivocado, Uno nunca sabe, Bestseller, El área 18 y La mesa de los galanes. Todos estos cuentos fueron llevados al teatro. Muy bien. Todos. ¿Y algunos al cine? Sí, tal cual. Yo vi una película que trabaja Ulises Gaumont, sí, y el gran puteador argentino, sí, Federico Lupi. Federico Lupi. Es una historia, un cuento de... Tuvieron mucho problema con esa película. ¿Sí? Porque se grabó en Rosario y hay una parte que dos de los actores tienen la remera de Central puesta. Ajá. Y van a orinar al Parque Independencia donde está la cancha de Newell's. Sí. Y hay una imagen. Y bueno, la gente de Newell's se enteró de esa escena y tuvieron que filmar en el otro lado. Bueno. Claro, recordemos que estamos en una semana convulsionario en la ciudad de Rosario. Sí, se viene el clásico de la ciudad y bueno, lástima todo. El horario, ¿no? Sí, un horario 4:30 p.m. ¿A qué hora? 4:30 p.m. Bueno. Sí. Y va a ser. ¿Mañana es el día del amigo? Mañana es el día. Bueno, el partido va a ser mañana, pero como es el día del amigo y todos saben las reuniones, claro, y todo lo que pasa, sumarle solamente el clásico. Claro, porque se agarran a gancho. Va a haber un policía cada 39 personas. Perdón, ¿mañana, es el, mañana es el clásico o mañana es el día del amigo? Bueno, lo pasaron justamente lo que está contando. Ah, discúlpeme. Cada 39 personas. Sí, y se espera 40.000 personas. Ah. Ah, divino va a estar eso. Sí, sí, imagínese todo lo que es la ciudad, ya hay disturbios, ya hay enfrentamientos bélicos. Es uno de los más picantes de la Argentina. Ya mutó algo que no está bueno. Que ya no es folclore, es como que bueno, se involucró demasiado la violencia, más de lo que estaba. Pero no nos vayamos a algo copado, no sé si es copado porque se cumple, pero el negro siempre fue humorista, muy amigo del Nano Serrat, él es de Barcelona, el otro equipo de la ciudad. Dice, el punto donde se une su intensa producción artística está precisamente en el estilo único e inconfundible de lo que logró desarrollar. Cada una de sus obras se destaca no solo en un sentido de humor singular, sino también una profunda sabiduría de la vida, todo de la mano de una enorme imaginación. La frase más recordada de Roberto Fontana Rosa. Su grande frase retratan a la perfección las pasiones que supo tener. El fútbol, como decíamos antes, con su fanatismo por Central, la amistad, la literatura, el lenguaje y el humor son algunas de ellas. A continuación, recordamos algunas de sus expresiones más destacadas. ¿Vamos a escucharlas? Escuchemos. Vamos. Dicha por mí, obvio. Ah, no, bueno. No. Cancelemos acá la nota. No, bueno. Córtelo. No, por favor, continúe. Estamos sentiendo un chacarrillo por el día del amigo. Mire que estoy muy sensible. No, está bien. Solo dos veces mi mujer me despertó antes de las 10 de la mañana. Una fue cuando me dijo, invadieron las Malvinas. Y la otra, Diego firmó para Newell's. Dos catástrofes. Otra, el loro plagia la palabra, pero quien está preso es el canario. Un poquito más sí, filosófico. Sí. Pero el sabio no existe la riqueza. Para el sabio, perdón, no existe la riqueza. Para el virtuoso no existe el poder. Y para el poderoso no existe ni el sabio ni el virtuoso. Muy distinto es no decir lo que se piensa que no pensar lo que se dice. El optimista ve la copa media llena, el pesimista la ve media vacía, el borracho la ve doble. La perfección es obsesiva y eso es un defecto. Sentarme a dibujar todos los días es algo que me gusta, siempre me ha gustado dibujar, pero me ha gustado contar. O sea, el mío es un trabajo vocacional y el gusto lo sigo manteniendo. El humor no debe ser risa, sí sonrisa y, de ser posible, llanto amargo. Bueno, acá hay algunas frases para el que le gusta un poco la vida de Fontana Rosa. Por suerte hay un montón en YouTube. Mire usted, viene una sobre la muerte que me parece que amerita por el Dale. Programa de... Dice, eso de hasta que la muerte los separe... Bueno... Justo se le fue una propaganda. Sí, mira la propaganda de Acordate. Eso es... algún espíritu de verdad. Sí. No, esos son los auspiciantes. Los auspiciantes. Se bueno, quiere meter mal. Y no garparse. Me quedo más tranquilo. Claro. Dice... Eso de hasta que la muerte los separe es una incitación al asesinato. Es buena esa. Tremendo. Muy buena, Lucho, ahí por... Bueno, trajimos... Muy lindo. Es un personaje bastante curioso. Está bueno al que le guste investigar sobre la literatura, el humor, el arte, el teatro. El negro tenía todo un conjunto de eso. Nosotros en el año 2004, en noviembre, en Rosario, en el Teatro del Círculo... Se hizo el Congreso de la Lengua. Sí. Fue muy groso, llegó hasta el escritor Saramago, si no me equivoco. Y el negro habla de las malas palabras y la apreciación del lenguaje español en la incorporación de algunas letras, algunas palabras, mejor dicho. Vamos a escucharlo al negro. Hay palabras de las denominadas malas palabras que son irreemplazables. Por sonoridad, por fuerza. Algunos incluso por contextura física de la palabra. No es lo mismo decir que una persona es tonta o sonsa que decir que es un pelotudo. Tonta puede incluso incluir un problema de disminución neurológica realmente agresivo. Y aparte hay una cosa que a eso voy de la contextura física... El secreto de la palabra pelotudo ya universalizada no sé si está en el diccionario de dudas, me voy a fijar, pero digo, el secreto, la fuerza, está en la letra T. Analicémoslo, anoten las maestras, está en la letra T. No es lo mismo decir sonso que decir pelotudo. Voy a ir cerrando. Hay otra palabra que quiero apuntar, que creo que es fundamental en el idioma castellano, que es la palabra mierda. También es irreemplazable. Y el secreto de la contextura física está en la R. Anoten las docentes. En la R. Porque es mucho más débil, como lo dicen los cubanos, mierda. Que suena a chino. Y no solo eso. Yo creo que ahí está en la base de los problemas que ha tenido la Revolución Cubana. La falta de posibilidad expresiva. Lo único que yo pediría, no quiero hacer una, repito, una teoría ni nada, lo único que yo pediría es reconsiderar la situación de estas malas palabras. Pido una amnistía para la mayoría de ellas. Vivamos una Navidad sin malas palabras e integrémoslas al lenguaje que las vamos a necesitar. Muchas gracias y buenas tardes. Excelente, bueno. Excelente, ahí pasaba el negro en el Congreso de la Lengua. En el Congreso de la Lengua ahí en Rosario, en noviembre, justo dice, bueno, tengamos una Navidad porque claro, fue claro, en noviembre. Claro. Me acuerdo que también estuvo el negro Dolina en ese Congreso. Sí. Varios personajes interesantes en esa. Creo época. Que fue el último, ¿no? Sí. Del último del negro. Sí. Bueno, tenemos un mensajito más. Cuente. Hola, maestros. A mí me dice. Por supuesto. Esperen. Vamos a cancelar y vamos a mandar de vuelta. ¿Qué está tocando, doctor? Por favor. A ver, vamos de vuelta, ¿eh? Hola, maestros. Bien. Creo que John Lennon fue una persona trascendental. Lo voto a él. Bueno, ahí pasaba el amigo León. Dice, gracias por ayudarnos a pensar. Mire usted. Bueno. Si algo no sabía que hacíamos, era eso. Bueno, coincido 100% con León. Bueno, entonces, qué sé yo, se me ocurre eso. Muchas gracias. Vamos arriba, el programa, simplemente el programa. Bueno, grande, León, siempre presente. Un gran abrazo. Bueno, acá Anto se rectifica y dice, hola, qué graciosos que están hoy. Bueno. Por ustedes, Lucho. Sí, debe ser por mí, señor. Sí. Soy un tipo muy gracioso, generalmente. Son una gran compañía cada martes. Gracias, bueno, amiga. Bueno, voto por John. Y quiero esa pinta, che, que hace mucho que no me gano nada. Es verdad. Bueno, pero ya ha arrasado la señorita Antonella. Ya los oyentes con varios programas. No me refiero con este solamente, sino con varios programas de esta emisora. Sí, es cierto. Hay una lista aparte, acá vos entrás en Radio El Grito y dice Anto tiene un premio acá, como claro, la más ganadora. Sí. La Copa, la Champions League. Ya cuando alguien se gana algo en un programa y no se acuerdan quién era, lo dejan en un casillero. Claro, Anto, claro, seguramente lo ganó ahí, Anto. Seguramente. Tiene cosa del 1914, incluso sí, en épocas muy remotas. Inclusive de hace 10 años de la radio. Sí, por eso. Bueno, ¿sabe que salía por estos lares? Creo que a usted le va a gustar y hubo un homenaje el fin de semana. Bueno. El gran Charly García. Sí. Era un álbum por allá, por el año 87. Claro. Por estos días salía Parte de la Religión. Discaso. Discaso, donde movió un poco ahí la formación. ¿Sí? En esta la banda lo acompañaba, por ejemplo, Carlos García, el Negro López en guitarra, Fernando Lupano en bajo, Fernando Samalea. Ese conocido, Samalea. Que participó en la grabación del álbum, nada más. En batería estaba el Zorrito. Ese está en todo lado. Sí. Ese Quintero, está en todo lado. Con los ratones. En batería, perdón, estaba Samalea y el Zorrito en teclados. Mm. ¿Sí? ¿Y sabe quién estaba también? La Fabi Cantilo en los coros. Así que bueno, nosotros trajimos un temita ahí para compartir. Muy bien. Estás escuchando Esa te la debo. Un programa de bueno, un programa. Pasaba ahí Charlie García, ¿sí? Decía Andrés, el sábado pasado se hizo un homenaje a Charlie en el cruce del Cielo de los Hornillos, justamente, donde este viernes se va a presentar Fuera de Tiempo, ¿sí? La famosa banda de punk rock acá del Valle, que cumple un año como banda, ¿sí? Qué lindo festejo. Y después nos toca hasta noviembre, así que este viernes... No te lo puedes perder, bebé. ¿Eh? Me quiero rectificar con algo. Rectifíquese, por favor. En el nombre del disco, porque aparte de la región me corregía bien acá Lucho. Lucho había salido la semana pasada. Esta era Filosofía Barata y Zapato de Goma. Me encanta. 90. Me encanta esa. Muy bien por corregirlo. Sí, muy bien. Bueno. Acá la producción está atenta. Hace muy bien esa labor de Leaky Paper, pongamos. Claro. El hombre Leaky Paper. El hombre Leaky Paper. Bueno, creo que estamos en comunicación directa. Sí. ¿Directa? Sí, directa. Muy bien, me gusta. Con el señor Ariel Gianzone, un abogado ambientalista de los grosos. De los más serios que conozco. Sí. Bueno, no sé si de los más serios. ¿Vos qué decís, Ariel? No conocen a ninguno. Son los únicos que conocemos. Claro, me doy cuenta. ¿Cómo andan? ¿Cómo andás, Ariel? Bien, ¿vos cómo andás? Bien, chicos, todo bien. Bueno, me alegro. Ariel, hoy nos mandaste un mensajito diciendo: tengo algo para decir del trigo transgénico. Qué bueno. Y justo estábamos charlando en el programa número 100, salió un poquito el tema. Vos dijiste: tengo algo preparado para hoy. Sí, me hiciste lo que le haces a Manu, que le pedís los resultados de... Y lo dejo en offside fútbol, siempre. El fútbol tailandés, y bueno, y me puse a estudiar. Sí, bien. Igual fue oportuno, porque en el día de ayer apelaron aquella sentencia que suspendía, que ahora vamos a ver un poquito más en detalle, porque es interesante, y la apelaron los actores, digamos, las entidades... Y los interesados. Y el Estado provincial, claro, los que iniciaron la acción... que son, bueno, grupos de agricultores, comunidades indígenas, organizaciones socioambientales, un colectivo llamado Pueblos Fumigados, la apelaron porque no estaban de acuerdo, y el Estado provincial de la provincia de Buenos Aires también la apeló. Bien. Pero les cuento más o menos de cómo la data, y yo lo veo como, digamos, como un fallo raro, porque... tiene ciertas particularidades, pero la realidad es que en Argentina los leading case, o sea, los fallos que tuercen la historia del derecho en la Argentina, se construyeron de esta manera, ¿no? O sea, ya había un requerimiento político o social y estaban esperando cierto fallo, y muchas veces esos fallos se fuerzan un poco, como Ponseti de Balbín, Mejían contra Sofovich, bueno, hay ciertos fallos de la Corte Suprema que la Corte los estaba esperando para decir algo puntualmente, y esos leading case se construyen no casi siempre con casos realmente fidedignos, no sé si se entiende, no, sino que no llegan a la Corte. No lo entiendo yo, perdón. No, por ejemplo, que Ponseti y Balbín se quería decir algo sobre la censura previa o la libertad de expresión en medios gráficos, y a través de Crónica, que le saca una foto en el hecho de muerte al presidente, se inicia el caso de Ponseti y Balbín. Bien. De esos había miles en la justicia. ¿Por qué llega Ponseti y Balbín solamente? Lo marca la política de momento. Claro. ¿Entendés? Bien. Mejían contra Neustar o Sofovich, lo mismo. Él habló de la Virgen en un programa, y libertad de expresión, religión, y tenía que debatirse, y marcó un precedente en ese momento. Bien. Este tiene todas las condiciones para hacer un leading case. Seguramente sobre transgénicos hay otras causas mucho más claras, más fáciles, claro, más directas, donde se podría resolver la cuestión, claro. Pero, salió esta, pero esta probablemente esta llegue de alguna manera, sí, claro. Bien. Y la complejidad surge de este punto. En el 2020, en octubre del 2020, el Ministerio de Agricultura de la Nación aprueba la utilización de esta transgénica, de trigo transgénico, llamada HB4 o IND412. Contra esa resolución del 2020 se inició este amparo el 22 de diciembre del 2020, que no pasó nada hasta ahora, ¿entendés? Ya lo tuvieron ahí bollando. Bien. Paralelamente, este colectivo también inició en el fuero federal una causa contra esa resolución, que es el canal correcto para impugnar una resolución ministerial del Ministerio de Agricultura, que es el encargado de aprobar o desaprobar nuevas tecnologías aplicadas a la ganadería. Sí. ¿Entendés? Sí, sí, sí. En el 2027 surge otra nueva resolución del Ministerio que ahora le aprueba la comercialización a la empresa Indear Sociedad Anónima. Sí. ¿Sí? Esto lo denuncian como un hecho nuevo en ese amparo. Y en la provincia de Buenos Aires los amparos se sortean con cualquier juez de primera instancia. Le toca al juzgado de responsabilidad penal juvenil de Mar del Plata número 2. Un tipo que nada puede saber puntualmente de estas cuestiones, ¿no? Sí. Pero se entiende la lógica de la Corte de la provincia, como son cuestiones rápidas, de resolución rápida, y son como obvias, ¿no? Porque el amparo es una acción para causas obvias, lo puede resolver cualquier juez, penal, civil, comercial, laboral, lo que sea. Bien, ¿sí? Bien. Este juez se toma el trabajo primero de dirimir un montón de cuestiones que tenían que ver con la legitimación activa, es decir, todos los que se presentaban acumulándose en esa acción de amparo, donde lo que primero pretendía era declarar la inconstitucionalidad de esa resolución del Ministerio de Nación, y después introduce la falta de reglamentación de una ley, la 12.822 de la provincia de Buenos Aires, que se sancionó en el 2001, que obligaba a crear una comisión de, ya te digo, de biotecnología y bioseguridad agropecuaria. ¿Sí? Sí. Entonces el juez de Mar del Plata, juvenil, dice, yo no me puedo meter en las cuestiones federales en contra de esas resoluciones, pero que aparte lo está dirimiendo un juzgado federal en un juicio ordinario, pero la verdad que no pueden pasar 20 años sin que se reglamente una comisión que diga algo sobre el transgénico. Y frente a eso, en este caso, yo doy una medida cautelar. Y la medida cautelar dice, hacer lugar a la medida cautelar solicitada ordenando la prohibición temporal en todo el territorio del uso y liberación a cielo abierto de la variedad exótica de trigo modificado genéticamente IND412/7, autorizada su comercialización en todo el país por el Estado Nacional. Sí. Es raro, rechaza la otra cautelar, que era la de la inconstitucionalidad de las resoluciones, y les da la caución juratoria. O sea, no les hace poner plata a los actores, a los que iniciaron la demanda, para responder en posibles daños y perjuicios. Obviamente, las resoluciones del Ministerio de Agricultura son cuestiones federales, o por lo menos habría que analizar, después de la reforma del 94 en la Constitución, si las provincias delegó o no en el Estado Nacional la facultad de decir qué se puede cultivar o no en cada provincia, ¿sí? Uh-huh. Probablemente este sea el tema más candente, ¿sí? Y no la aplicación del principio precautorio, preventivo y de la toxicidad que puede tener la aplicación de la de esta cepa o de esta semilla modificada transgénicamente. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Desde el 2020 hasta el 1 de julio del 2022 que se dictó la resolución, que ya cuando la lees completa ya va haciendo una argumentación muy teórica, muy de libro de medio ambiente, ¿eh? No sé si forzada, pero como que me parece que el juez quería decir eso puntualmente, ¿no? O tenía ganas de decirlo o tenía ganas de subirse a este tren y nada, y apoyar esta cuestión. Mar del Plata es una ciudad relativamente chica en términos de departamentos judiciales, por lo cual hay cierta afinidad entre todos sus profesionales, tanto de dentro o fuera de la justicia, y pueden llegar a compartir estas cuestiones. Por lo cual es un tema, es un fallo raro, y lo cierto es que después el Estado provincial lo apeló, y lo apelaron las organizaciones, y yo no tuve acceso al auto del recurso, pero se lo dieron con efecto suspensivo. Es decir, lo que el juez de Mar del Plata dijo del penal juvenil quedó sin efecto hasta que se resuelva la apelación. Ajá. Pero bueno, en líneas generales la ley de amparo dice que cuando hay apelación en medidas cautelares, el efecto natural de la apelación es devolutivo, es decir, no lo suspende. Y por razones excepcionales puede concederse con efecto suspensivo. ¿Se entiende? Por lo cual, el juez dice una cosa, otorga la cautelar, pero al momento de otorgar la apelación suspende los efectos de su propia cautelar. Bien. Se comprende más o menos. Más o menos, sí. Para los que no somos muy del derecho, como, más o menos. Pero sí, vamos a ir siguiendo más o menos. Te doy, pero no. Pero todavía no, porque la apelaron. Claro. Te doy, chupala no la muerda, mordela no la coma, comela no la digieras. Bueno, más o menos, volviendo a la lógica de la mosca y la sopa, de los redonditos que siempre me gusta traer a colación. Claro. Lo lindo, ¿no? Que esto, página 12, brinda un pequeño resumen de los antecedentes, un poco hablando de lo que, de cómo surgió la transgénica de trigo y quién la desarrolló. Sí. Y el artículo cuenta que los que la desarrollaron, creo que tengo por acá, son gente del CONICET. Sí, claro. Del INTA. Trabajando en el INTA, creo, sí, que acá en el CONICET, en la Mesopotamia, digamos. Argentina. Y la Universidad Nacional del Litoral, claro, liderado por Raquel Chang, referente del Instituto de Agrobiotecnología del Litoral en Santa Fe, en colaboración con Bioceres, que sí, obviamente es el laboratorio, y lo que hacía a la semilla es un resistente a la sequía, ¿no? Uh-huh. Lo que pasa es que tenés que ponerle el herbicida, el glufosinato de amonio, que se utiliza con ese trigo. Que es tóxico que y está prohibido. Sí, sí. A ver. Claro, exactamente. Entonces, digamos, la perspectiva técnica, ¿no?, del desarrollo de esa super semilla era en pos del hambre mundial y se quería comercializar en un montón de lugares para esto, sí, ¿no? Sí, sí, claro. Me encanta la frase. La utilización. Y sí, incluso, bueno, hice. Y el juez del Tribunal de Responsabilidad Juvenil se agarra de esta falta de reglamentación, que es un problema grande que tenemos con muchas leyes ambientales, sí, la falta de los poderes ejecutivos en reglamentarlo. Esta había pasado 21 años, sí, por lo cual, ponele que crean la comisión, ¿no?, y la ponen en funcionamiento. ¿Qué va a decir? Y si dice que no está buena la semilla, y que frente a la no certeza científica hay que esperar más, hay que estudiar un poco más, ¿cómo queda Nación en cuanto a esas resoluciones? Y si lo aprueban dentro del territorio nacional, ¿por qué la provincia de Buenos Aires, o como cualquier otra, tiene que adherirse fundamentalmente a lo que dice Nación? Casi siempre la Nación tenía una ascendencia técnica sobre las provincias, porque así fue históricamente, pero no sé si responde específicamente a la realidad actual. En términos de ciencia, ¿no? Teniendo presente la proliferación de universidades nacionales y ciertos desarrollos que cada provincia ha fomentado por su propia productividad y sus objetivos. Sí. Qué sé yo, entiendo que por ahí Mendoza, frutortícolamente, tienen otros desarrollos universitarios, científicos, que no lo tiene la Nación. Claro. Pero bueno, por eso puede terminar una discusión de federalismo, puntualmente, ¿no? Y que no es menor que sea una incidencia, que haya que esté ahí la cuestión dando vuelta, por lo cual puede generar un leading case, ¿no? Puede ser ese yuyo que nace en algún lugar y que se transforma en un tremendo árbol y que dirime estas cuestiones. Después del 94 fueron muy celosas las provincias en la constituyente cuando crearon la ley de presupuestos mínimos y aclararon que la soberanía de sus recursos eran de las provincias. salvo interjurisdiccionalidad, internacionalidad o conflictos entre vecinos y provincias, quedaba como, digamos, como una reafirmación de que cada provincia de sus recursos naturales, ¿no? Por lo cual es un tema que, gracias que me lo hiciste estudiar en este punto, porque es muy interesante seguirlo. Bueno. Por la argumentación. Sí, vos sabés, Ari, que vos decías, bueno, en el del INTA, de la misma dependencia de la universidad de... Sí, el INTA es el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. Claro, pero viste que tiene varias dependencias en diferentes provincias. Bueno, en, claro, en la misma dependencia, yo para que se entienda un poquito y que no, que se, que quizás la gente se acerque un poco, que es más la complejidad de las cuestiones, ¿no? Desde la misma, claro, dependencia del INTA se levantaron las primeras voces también a criticar este proyecto del trigo transgénico. ¿Sí? ¿Me explico? Sin duda. Para que se entienda. A ver, no es por ponerme en defender al CONICET, ¿no? Porque no, en todo caso no necesitaría que lo defienda. Pero quiero decir, en el mismo CONICET se generan cosas, esta asociación en este caso con Bioceres, bueno, y el Estado para crear la semilla, porque... y al mismo tiempo se generan también los grupos que dicen, che, pará, no, esto no está bueno, claro, digamos. O sea, como que es, no es algo lineal, es algo también bastante complejo, ¿no? Pero está perfecto que así sea, incluso en el ámbito académico, y está bien y hace respetable al INTA en ese sentido, porque el debate científico tiene que darse acaloradamente en, exacto, el ámbito científico, sí, sí, sí, exactamente, ¿no? Que, porque de ahí surgen conclusiones, se pone en práctica, digamos, si es tautología, si es una falacia, se proposicionalmente se pone en debate y se juzga el razonamiento científico, y eso tendría que durar muchísimo más. Lo que pasa que en la aplicación frenética desde ciertos conceptos aplicados a ciertos negocios, sí, es ahí donde está el problema, ¿no? Exacto. Obviamente yo con una llave Allen enorme, sí, sí, sí, o con una llave inglesa, claro, puedo matar a una persona. Claro. También puedo arreglar un colectivo que salva, claro, 25, sí, personas. Sí, sí, no, sí, sé, exactamente, digamos, exactamente. Eso es una cuestión, y acá el principio precautorio y preventivo, donde la certeza científica da la pauta, ¿no? Es importante, ¿no? Decir, bueno, para chicos, si la comunidad científica todavía está debatiendo, ¿por qué estamos prematuramente, sí, forzando un parto cuando tiene que evolucionar, digamos, ¿no? Sí, sí, eso, sí, sí, sí. Incluso todo nos pasa cuando pensamos en algo, tenemos una posición tomada sobre alguna cosa, incluso filosóficamente nos pasan cosas en la vida que después nos hacen cambiar. Decimos, che, qué boludo, estaba equivocado en su momento, pero sí, bueno, me faltaba madurar, sí, como persona, sí, sí, para, sí, poder, sí, entender ciertos, sí, matices, ¿no? Sí, la ciencia, cual, no deja de ser eso. No, vos sabés, Ari, está muy bueno lo que traes, y bueno, con esto capaz ya vamos cerrando para no extendernos demasiado, pero es, dale, muy interesante porque lo que hay de fondo es una cuestión, si se quiere, filosófica, ¿no? ¿Viste? A veces la, claro, gente piensa que la gente, o qué sé yo, a veces uno tiende a pensar que la filosofía es algo abstracto que no tiene nada que ver con la vida, digamos. Pero en realidad, uh-huh, está de fondo, es filosófico. Masanobu Fukuoka, ¿viste? Que fue un biólogo, uh-huh, y agricultor que escribió un famoso libro en el 79, que es La revolución, uh-huh, de una brizna de paja, ¿no? El tipo dice, ciencia, está perfecta, sí, la ciencia, pero la pregunta no es ciencia sí o ciencia no, ciencia para qué. Claro. ¿Viste? Uh-huh. Y a veces cuando a mí, alguien me dice, bueno, pero la filosofía... Viste, como que parece que hay problemas que lo resuelven los técnicos, ¿no? Sí, y sí, en realidad, sí, que la filosofía, fíjate, es un descarte. Claro, y la filosofía es algo que... Por algo, y yo digo, bueno, ¿y por qué sentenciaron a muerte a Sócrates, no? Sí. Si era un filósofo. Claro. O sea, quiero decir, o sea, la filosofía incumbe... la vida misma, oh, digamos, ¿no? Supuesto, o sea, la política. Sí, sí, sí. Por supuesto, y desde ya está... En los ámbitos académicos se discuten determinadas doctrinas, determinados pensamientos, sí, siempre está sujeta a nuevas contrariedades, claro, de la ciencia. Sí, claro. Y ahí donde enriquece, fíjate, digamos, sí, sí, sí, sí, el, sí, lado filosófico, político, si se quiere, pero, claro, es donde se tienen que hacer los debates, ¿no? Sí, sí, ahí, por supuesto. Para, sí, sí, sí, sí. Para terminar, dale. Te digo un dato, Bioceres, una vez que este proceso se iba a consolidar con esta resolución, la 47 del 22, iba a tener la patente exclusiva por 2 décadas. Viste que las patentes en general... No son libres. Las patentes industriales tienen un tiempo donde vos las usufructuás y después, como la obra literaria, se abre a la edición de quien la quiera editar. Digamos, se vuelve del mundo, ¿no? Esto... O sea, por 20 años financió esas grandes instituciones académicas o científicas en pos de tener 20 años de patente para sacarle el jugo, ¿no? Sí, sí, está sí, claro. Sí, sí, claro, claro, claro. Bueno, amigazo, muchísimas gracias, Daniel, por traer esto. Me parece que es un tema del que vamos a seguir hablando. Sí. No. Porque vamos a seguir hablando inevitablemente. Va a ser un tema... Sí. De actualidad, digamos, ¿no? Porque una cosa lo que diga la provincia de Buenos Aires, otra cosa lo que digan las diferentes provincias, y bueno, y cómo se va a desarrollar en el tiempo también este tema, y que va a ir por más. Sí. La gente piensa que... yo tengo esa mala expresión. A veces uno piensa que solamente la soja y el trigo, hay como 20 y pico de variedades transgénicas ya en el país. Me gusta, ¿no?, mucho que estos temas los abordemos en líneas generales, si se puede, desde los filosóficos. Me parece que es mucho más rico que solo datos jurídicos. Yo creo que este juicio, vos ves Kung Fu Panda... Y lo resolvés en 2 minutos. Solamente con lo que dice Uwey, ya lo resolvés. Por eso, a ver, es filosófico. Recordando la frase de... Oh, Uwey tiene una filosofía de dejar de fluir, de que el presente es un regalo, que el futuro va a venir, que no te tiene que preocupar, el pasado es eso, y limando a Poe para que él no desespere, ¿no? Y va tirando frases espectaculares. Vean, es mi película preferida de todo el mundo mundial. Después de Pocahontas, por supuesto, por la cariz ambiental. Pero esto se resuelve filosóficamente, no hay otra forma. Bueno, amigas, te mando un abrazo grande. Gracias, gracias, Ariel. Te iba a comentar, fue lindo porque empataron Newell's y Racing. Empatamos. Disgustado que gane uno de ustedes dos. Me gusta que empaten. Está bien. Repartimos puntos. Se salvaron. Ganamos Independiente. Así que ya está. Ya está. Bueno, amigazo, te mandamos un abrazo grande. Che, Ari. Buena semana, Ari. Chao, chicos. Buenas, gracias. Buenas semanas a ustedes. Bueno. Beso grande. Un abrazo, amigo. Bueno, ahí pasaba Ariel Gianzoni, abogado ambientalista, charlando con... Esa te la debo, así que bueno, gracias, un lujazo, Ari. Un lujazo. Bueno, amigo. Bueno, vamos a escuchar un poquito de música. Vamos a levantar un poquito los decibeles. 17 de julio del 82 se publica el álbum llamado Screaming for Vengeance. ¿Saco las tachas? La vez que lo he escuchado. La campera de cuero. El octavo disco de estudio de la banda Judas Priest, publicado por Columbia Record, Transolacimiento, se convirtió en la producción más exitosa a nivel mundial. Miró. ¿Sabes cuánto vendió? 2 millones de copias. Solamente en Yanquilandia, hasta el 2001. De acuerdo a la crítica, este álbum capitaliza el éxito comercial de la banda junto con el proceso del disco anterior, que era British Steel. A su vez es nombrado como uno de los mejores y más importantes discos del género de la década de los 80. Es por ello que es citado por varias de las listas de los mejores álbumes de metal de todos los tiempos, como por ejemplo la revista IGN. Revistón. Claro. Que lo posicionó en el puesto 15. Yo la leo todos los días. Usted tiene todos los fascículos. Los ejemplares. Del baño fascículos tiene. Los tengo en el baño, sí, para leerlo tranquilo. Claro. Tránsito lento al celular. Sí. El puesto 15 al 25 de los álbumes más influyentes de todo el heavy metal. Me parece que sí. Vamos a escuchar un temita, te va a gustar. A ver. El ojo eléctrico. Electric Eyes. We'll be right back.

sale todo el esplendor de Harrison. Creo que saca un disco triple, de hecho, cuando el primer disco que se separan los Beatles es el disco triple. De todos los temas que tenían guardado, que no le dejaron meter Lennon y McCartney, ¿no? Bueno, Matías nos manda un mensaje y dice: buenas, soy Matuas, pero acá descubrimos que es Matías, Matías de los Hornillos. Matías. Hoy empiezo a escucharlos. Bueno, después de los 101. Más te valía, ¿eh? Hmm. Nos agarraste tal, ya estamos cansados. Sí, Matías, a esta hora. Con el caballo, casa. No pida demasiado a esta altura de la vida. Aporto polémica, el mejor guitarrista es B.B. King. Bueno. Sí. Ahí, ¿eh? Ahí coincido un poco más. Ahí puede ir. Sí. Muy buen programa, aguante Newell's. Vamos, bueno, Mati. Bueno. Le mandamos un saludo a nuestro amigo Mati, acá de Los Hornillos, viviendo ahí por el Boulevard Los Olivares. Muy buen carpintero. Ah, bueno, así bien, nomás. Bien, te hago bien, el chivo, bien. Pero muy buen carpintero, Mati. Usted cobra comisión. No, dígalo. Díganos, la verdad. No. Le podemos hacer la publicidad en la radio, si programa. Sí, sí. No le cobramos nada a usted, Lucho. No, ya lo vamos a armar. Bueno. Bueno, amigo, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Recordamos. Sí. Cuénteme. Porque no viene mal recordar ciertas cosas. Recordis. ¿Sabe lo que es recordar? Volver al corazón. Claro. Volver a pasar por el corazón en, esa idea. En latín. Recordis. ¿No? Recordis. ¿Eso? Claro. Claro, porque creo que, de hecho, cuoro o core es claro, corazón. Claro. Entonces, recordar, recordis. Como volver a pasar. Bueno. Por el cuore, usted por dice. El cuore. Sí, por el cuero. Está muy filosófico. Y nos quedamos muy... Con la nota de la muerte, la muerte. Sí, sí, es hora de sentar cabeza ya, escúcheme. Sí. Hay que conseguir un trabajo, tenemos casi 50 años. Claro. Por lo menos, no le digo laburar todo el día, medio tiempo. Sí, puede dejar horita. La casa de su madre, por ya, ejemplo. Ya quiero dejar la casa de mi mamá. Mi mamá sí, me mira sí. Como diciendo, ya sos grande, Martín. ¿Usted claro. Se lava la ropa? No. ¿Me lava ropa? Hay un lavarropa. Tampoco. Ah, muy bien. No, sí, lavarropa, por supuesto. Ah, está muy bien. Pero bueno, es hora, ¿no? Andrés, ¿usted qué piensa? Y si hay que... Antes de morir, antes de morir hay que independizarse, al menos. Sí, por lo menos los últimos dianitos. Una semanita. Una semanita, una no. Puede bueno. Ir, por ejemplo... Sí, se puede mudar cerca. Se va a la vuelta de su casa. Yo una vuelta me mudé de la casa de mi madre, me fui a la vuelta. Yo también. Claro. Y, por supuesto, iba siempre a comer, sí. Llevaba la ropa claro, y demás, ¿no? Exactamente. Aparte, los vecinos iban viendo como usted llevaba un montón de cosas. Llevaba una mochila de mochilero llevaba claro, yo. A la casa lo que veo que a los tres nos pasó lo mismo. Yo me mudé a la vuelta de mi casa, iba a comer al mediodía, llevaba la ropa a lavar... Era una cosa que me decían, ¿vos te mudaste o no te mudaste? Tendríamos que haber sido. Esa era la frase cuando te recibía. Y bueno, a mí mi abuelo me decían, ¿a qué te mudaste a vivir solo? Si te estás todos los días acá. Bueno. Bueno, los extraños. Y uno aludía a la parte emocional, al cuore. A la parte afectiva. Sí, siempre uno roba por esa parte. Sí. Me gusta estar con ustedes. Claro. Era la visita, pero venía con el. Con el bolsito, por la duda. El bolso no se lo olvidaba. Y con decían, nunca un jabón en polvo. No, y siempre iba para la hora de comer. Y me llevaba un tupper. Y siempre a las 12, cercano a los 12, 12 tipo 11. El famoso tupper ahí para la sobra. Te caías con un vinito y ya está. Claro. Ah, bueno, bien, usted llevaba un vino. Y sí, claro, bueno, un piña de balbo al menos tiene que llevar. Ah, bien, un vino toro. O sea, de botella. Una cajita. Vidrio. Vidrio, en esa época se llevaba en el 54. El termidor. El Bordolino, ¿se acuerda del Bordolino? Sí, el Irusa. El Uvita, no, el Super Uva. Arisu. Había cada uno. Arisu. Arisu, un vino. ¿Sí? Yo pensé que no lo jugaba en gimnasio. No, Arisu, ¿sí? Arisu. Si lo googleé, estaba vino Arisu. Yo repartiendo. Y resero, sobre el hígado después. Resumúbalo. Sumúbalo. El resero de clásico. Claro. Todo eso ha sobrevivido a nuestro hígado y mucho más. Así que está muy bien. Sí. Había uno en sachet, Bordolino. Ah, no, Bordolino, no, se lo dije antes yo. Bordolino. Ah, pero en sachet. En sachet yo no lo he visto. No, yo conocía la cajita Bordolino. En sachet venía como la leche, pero el vino. Vino en sachet. O sea, venía el lechero, te dejaba... El sachet de Bordolino. En las góndolas estaba acomodado así como al lado de las como leches. Una leche más. Era un peligro. Era un peligro para los niños, más que sí, nada. Claro. El color era extraño, ¿no? Una leche blanca. No sé cómo terminó Bordolino tinto. Claro, el tema es que si vos le pifías, sos un niño, un borrego... Sí. Sí, y te vas a comprar, te quieres hacer la chocolatada. Y manoteas ahí entre todas las leches y no lo ves, porque el vino tinto vos lo detectás que tiene un color. Sí, claro. El otro. El blanco. Claro, vos agarrás. Un vino blanco, dice usted. Claro. Manote, no sé si había vino blanco o bordolino ahora que lo pienso. Sí, hay blanco y negro. ¿Ah, sí? Sí, sí. Sí, sí, sí. Si hay una cosa, hay la otra. Hay si hay vida, hay muerte. Así salieron muchos niños de nuestra edad. ¿Y el rosado? ¿Ha probado el rosado? ¿Vino rosado? Sí, el rosado es muy rico. ¿No? ¿Es rico? Ah, sí. Los vinos rosados son muy ricos. Ah, ¿cómo le cambió la cara? Hay diferentes calidades de vino. Se emocionó. Rosado, ¿no? Sí. Se emocionó con el rosado. Le dije rosado y dijo, no. El cuore. No, el cuore, sí. Me tocó el corazón hablando de todo un poco. Sí, sí, sí, no, los vinos rosados son muy ricos. Algunos son muy ricos. Vamos a pasar este tema que no sé de qué venía. Bueno, ya sabemos la recomendación del doctor. Sí, mañana es Día del Amigo, recuérdenlo. Recuérdenlo. Si quieren tener un presente con. Claro, mañana es el Día del Amigo. Beber con precaución. Si lo invitas, si va a manejar a precaución. Que maneje con precaución. Si va a manejar también. Tome un taxi. Que maneje precaución. Evite o busque los horarios del colectivo. Y bueno, el Día del Amigo es un día que generalmente motiva muchas salidas. Hay este restaurante, que la casa sí. De uno. Y este, acá está la sierra más tranqui. Es más tranqui, acá no sí, es muy tranquilo el Día del sí, Amigo acá. ¿No? No hay juntadas. Sí, no. Hay, obviamente. No hay amigos casi tampoco. Claro. Hay poca. Hay mucha gente que se no odia, hay gente. De hecho, no, la gente se vuelve a su origen a buscar a su amigo y después vuelve. Claro. Sale el 20 y viene el 21. Claro. Pero recuerde que me acuerdo yo también que. Querías ir, bueno, todos querían ir a un lugar, dos o tres, que es lo que estaban de moda. ¿Usted está hablando de Buenos Aires o de acá? Sí, de Buenos Aires. Buenos Aires. Y aparte en otra edad, ¿no? Sí. Estaba hablando del año 50 y pico. 56. Entonces, conseguir... Tenía 60 y antes. Conseguir este, lugares. No, reservé acá, no. Pero acá somos 8, acá entramos 12. Y era toda una cuestión que... Sí. Una logística era. Era una logística y aparte generalmente abusaban, ¿no? Los restaurantes, los precios. Era un poco complicado. Igual, el Día del Amigo es todos los días. Me gusta eso. Le gusta la frase. Me gusta esa reflexión, Andrés. ¿Puedes repetirla? El Día del Amigo es todos los días. Todos los días, pero claro, hermano. ¿Por qué hay que caer el 20 y todo amontonado en un lugar sin disfrutar? Igual estamos... El fin de semana. El 21, ¿por qué no? El 21, el 19. Claro. Hoy, por ejemplo, nosotros yo buscaba las efemérides y hoy decía que hoy era el Día del Amigo con en Australia, con seguramente derecho a roce. Con derecho a roce. Ah, el 19 arranca el roce y el 20 festeja como amigos. Está bien, es buena esa estrategia. Mira usted. Bueno, está bien. ¿Usted me está diciendo para algo en particular? Porque fíjense que ya está el Día del Amigo y el Día del Amigo con roce. ¿Por qué lo mira de esa forma? No, porque... ¿Por qué se está sacando la campera? Bueno, el Día del Amigo es porque el hombre llegó a la luna. Muy bien. Por eso hoy estaba despegando en el Apolo 6 Colin Aldrin. Con Neil Armstrong. Ese tridente. Los tres de arriba. Los tres de arriba. 4-3-3. El tema es, por ejemplo, en Australia ya comenzó los festejos. Sí, en Australia ya comenzaron. En este instante. Usted tiene ese amigo que ya lo saludaron allí. Sí, sí. Claro. Manda mensaje de texto. Sí. Telegram. Sí. Regín nos estaba mostrando los mensajes de Australia. Sí. De Sydney. Con canguros y otras cosas. Bueno, y nosotros siempre nos anticipamos. Sí, me gusta. Somos un programa anticipado. Me gusta. Estoy viendo el título y me gusta más. Y como es el Día del Amigo, 20 de julio del 85, salía el álbum debut de Patricio Rey y su Redondito Ricota, señor. Bueno, así es. Publicado por el sello Wormo. ¿Cuánto? Wormo. Sí, que no existe más. No. Fue grabado en el 84. La grabación tiene un aire festivo, bueno, un montón de relatos que no vienen al caso. Sí. Pero lo interesante es que ellos querían hacer unos conciertos el 16 y 17 para presentarse. ¿Sabe quién le robó ese lugar? ¿Quién? Valeria Lynch. No. Lo iban a presentar, sí señor. Era boom en esa época. Valeria Lynch, con sus gritos afinados. Había reservado el Astros antes que ellos. Claro. Entonces, por suerte, se presentaron en el mítico Cemento. Un mes después, un 23 de agosto, presentaron el disco. Emblemático, por supuesto. Sí, sí, sí. ¿El de Valeria Lynch o el de Los Redondos? Los dos. Ambos, señor. Pero en este caso estamos con el de Los Redondos. Estamos con Los Redondos. Igualmente, le voy a acotar una cosa. A ver, que me gusta. Ese Cemento continuó muchas fechas. Sí. Y muchas bandas después hicieron de... Lo que era Cemento, lo que fue. Lo que fue Cemento, ¿no? Así que bueno. Cemento era de Omar Chabán también, el mismo dueño de Cro-Magnon. Sí, y de Katy Allen. La que movía. En este disco participó Claudia Puyó, por ejemplo. Claro. el Lito Vitale. Lito Vitale estuvo en la grabación. Así que, claro, claro. Y trajimos un tema que viene al caso de la muerte. Upa. Bueno, las cosas, el infierno. Está cantar. Bueno, bueno, bloque final de Esa te la debo, sí. Programa 101, ¿sí? ¿Quién lo hubiera dicho? ¿Por qué hay tanto dinero? No sé, estamos cerrando un negocio. Sí, lácteo. ¿Para quién es? ¿Para mí? Sí. Negocios turbios. Este, gracias. Este es su dinero. Gracias. Yo aquí tiene su queso. Tráfico de queso en sí, este caso. Sí, bueno, acá está. Una cosa de loco, lo que da este programa. ¿No? Sí, sí. Este programa da para todo. Porque después nos olvidamos, ¿viste? Nos quedamos hablando ahí de filosofía, sí, sí, de la muerte, de un montón de temas. ¿Y el queso dónde está? Y el queso, llego a casa y digo, ¿te dieron el queso? Claro. No, nosotros no vamos hablando de filosofía. Después, claro, nos agarra Mayra y Anto. Claro. Y el queso. Y la plata. Y claro. No, y ya se pudre todo. Así que se termina, ahí se corta la filosofía. Ahí es cuando termina la filosofía. Cuando uno choca con la realidad de la vida. Es verdad. El cachetazo, el famoso cachetazo al tiempo. Claro. Claro. Que a uno no, le rescata, ¿no? También de la... De la muerte. No, de la muerte, exactamente. Por suerte, está por suerte, de la vida. Hay médicos. Sí, bueno, escúcheme. Llegamos al final, ¿eh? Este bote por ahora sí, de pescadores. Este bote. ¿Eh? Anubis no ha recibido. Claro. ¿Qué tomaron hoy? Caronte. Caronte era el que llevaba el barquero. Claro, que llevaba el barquero que llevaba las almas. Al... Y si te recibe Anubis, ya está. ¿Eh? Creo que era peor todavía. Bueno. Vamos a hacer el sorteo por la pinta del Club Cervecero Los Hornillos, ¿sí? ¿Usted no va a votar? ¿Va a votar por claro, no votar? O... Claro. Yo voy a votar. A ver, por ese flequillo tiene que votar por... Claro, por alguien tiene que por claro, cualquiera de los cuatro Beatles. Obviamente. A ver, quiero escucharlos a ustedes. Sí, sí. Yo cuando pensé, cuando lo es vi más, en el valle, dije, este Ringo está. Yo me voy a morir y mi flequillo va a pervivir. Mirá. Y ojo, porque lo va a escuchar. Está bien. Le voy a dejar una campanita. Ojo con tocarlo. ¿Me puede dejar una campanita dentro de mi ataúd? Sí, por favor. ¿Quiere que le deje dos por la duda? No, una. Me queda tres también. Un Nokia 1100, tío. Pero ojo, se la tienen que dejar cerca de sus manos. Enganchada en el dedo. No se la vayan a dejar en los pies, no, por ejemplo. Porque ¿cómo hace para tocarla? Imagínate tener el cuerpo dormido. Bueno, por un espacio, depende de qué ataúd compres. Si compras un... Yo compro el básico, madera básica. No, pero tiene que tener... Madera barrilete. Voy y pido madera barrilete. Ese es mejor, porque de última, si lo entierran vivo, usted la rompe esa madera, es más fácil. Claro, y usted dice madera que dos metros para arriba. Bueno. Sí, y ahí se pone escarbar. Bueno, tipo todo esto para esquivar el voto que tiene que expresarse. Claro. Quiero escucharlos a ustedes primero. ¿Puede ser? Sí. Opa. Yo voy a votar claramente a John Lennon. Yo voy a romper la consigna, voy a votar a Yoko Ono. Bueno, está bien. No, no sé por qué. Mientras no vote a Fujimori. ¡No, no! Por favor. Bueno, yo voto. Voy a acompañar a mi amigo Andrés y voy a votar a John Lennon por esta vez. Bueno. ¿Bonnie, usted quiere votar? Lennon. Bueno. Yo no sé si Agustín, que es un niño que está aquí, un niño veintianiero, conoce algo de lo que estamos hablando, pero. Moment, más bien, o menos. ¿Sí? Los Beatles es conocido. ¿Los Beatles escuchó alguna vez por su padre Martincho? Me imagino que al menos sí o no. Más o menos. Bueno, si usted tuviera que expresarse. ¿Por Paul McCartney o John Lennon? ¿Qué le parece? Lennon. Ahí va. Bien. Bueno. Bien. Ahí va, el voto Agustín. Ganó claramente John Lennon. Sí, señor. Así que vamos a irnos escuchando a John, ¿sí? Nos vamos a despedir hasta... No, hay que hacer el sorteo. Perdón. No, se vaya, está la gente esperando. Por favor. Y reiteramos, mientras prepara el sorteo, sí, que el viernes se presenta Fuera de Tiempo. Así es. Acá en el Club Cervecero Los Hornillos, el que se gane ahora la cervecita se la pide en ese mismo instante. Y se va a ver. Te toma una. Festejando el primer año de Fuera de Tiempo con los chicos que no van a tocar hasta noviembre. Así que aprovechen. Váyanlo a ver. Sí. Así que bueno, vamos a hacer el sorteo. Adelante. Un número del 1 al 13. ¿Quién se anima a ver? Moni, por ejemplo. 7. Uy, no puse el 7. Miren, es verdad, no puse el 7. No. Justo adiviné. Ah, no, sí está. Matías. Claro, nuestro amigo Matías, acá de Los Hornillos. El oyente que nos escucha por primera vez. Por primera vez, mira vos. Bueno, por primera vez te ganaste. Suerte de principiante, la famosa suerte de principiante. Sí, sí, bueno, Matías, te ganaste una pinta de Cruce de Cero Los Hornillos. Este viernes hay un show ahí. Y si no, el sábado también abre el Club Cervecero. Te vas y te pedís una pinta de cerveza artesanal. De la mejor el Valle. Por esa tela de vos. Sí, sí, sí. Y Club Cervecero Los Hornillos. Y Club Cervecero, por supuesto. Con cerveza. La clandestina. La clandestina. Ahí está. Bueno, nos vamos a despedir hasta la semana que viene. Gracias, Moni, por operarnos técnicamente como siempre. Tengo una pregunta. Bueno. Se la respondemos después que termine el programa. No, por favor. Usted dice que el Club Cervecero va a estar abierto el sábado, que hay un encuentro cervecero. No, tiene razón. En bien. El Salón Comunal. Por favor, bien. Se lo pido, Lucho. Muy bien, muy bien. Porque tiene razón, está orientando a la gente a lugares donde está cerrado, sí, señor. Sí, luego a propósito, porque a mí me gusta ganarme... Y aparte, ganarme, discúlpeme. Yo sabe... después voy al Club Cervecero y le digo, Fede, ¿no pasaron a cobrarte la cerveza? No. Y claro, bueno, se fueron el domingo. Entonces... dámela a mí, le digo. Si no pasaron. Ahora ven, por ahí cantaba Garay. Tiene razón, Moni. El viernes abre el Club Cervecero, toca fuera de tiempo. El sábado hay una fiesta aquí en el Salón Comunal, a pasito de. El descomunal acá. Nos quedamos acá ya para la fiesta. Y no va a abrir el bar porque Fede, de Cerveza Clandestina, viene a trabajar. A trabajar y vender sus cervezas aquí. Que me imagino que si se ganan la pinta, Matías, podés irte a pedir acá a la fiesta. No cambien. Por favor, primero hay que consultarlo a Fede. Porque bueno, Matías, ponete las pilas y andá a pedirla al Club Cervecero Los Hornillos. Un poco de punk, un poco de rock and roll, señor. Vení, Matías, vení. Vení. Bueno, nos despedimos. Buena semana para todos y todas. Vamos. Saludos. Just a jealous guy.